Ayer comentábamos acerca de la reunión del Consejo de la Magistratura que se realizó el lunes pasado aquí en nuestra ciudad. Había varios temas en el orden del día. El central, lo sabemos, lo hemos abordado en más de una oportunidad. Bueno, la decisión que este cuerpo judicial tomaría ante el pedido de renuncia del juez Pablo Iribarren. Lo cierto es que también, además de este tema, que es un tema sensible a la sociedad, hubieron otros temas a tratar, un orden del día bastante completo. Tomaron juramento, por ejemplo, el lunes pasado, nuevos consejeros para este Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción. Eran representantes del Colegio de Abogados, entre ellos estaban Rubí Swain, Justo Epifanio y Sergio Schroeder. Bueno, ayer tuvimos una comunicación interrumpida. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y podemos a saludar al abogado Sergio Schroeder. ¿Cómo le va, Schroeder? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Sí, espero que hoy tengamos menos inconvenientes que ayer. Un saludo para vos, para toda tu audiencia y, bueno, a tu disposición. Bueno, Schroeder, lo comentábamos, queríamos charlar con usted sobre el tema de lo que se denomina la democratización de los consejos de la magistratura, un tema puesto en el tapete por distintos sectores sociales, o la participación ciudadana en lo que es los consejos de la magistratura. El lunes pasado, en la reunión del consejo, hubo muchísima presencia de los familiares del dolor, ¿no? Por, bueno, lo que implicaba, digamos, el abordaje de este tema del triple crimen de Cipolletti, un tema sensible, también lo que fue el doble crimen de Río Colorado, y bueno, y también lo que implica avanzar sobre el proceso de enjuiciamiento de un juez, ¿eh? Todo esto en un momento en donde se cuestiona o se debate acerca del funcionamiento, de la transparencia o de la composición de un órgano como es el Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Con qué responsabilidades se asumen estas circunstancias? Con todas las responsabilidades del caso. Es un organismo sumamente importante, es el organismo que se ocupa nada más y nada menos que de nombrar y de ejercer el derecho disciplinario de los jueces, salvo los del Superior Tribunal de Justicia, los jueces de Cámara y, bueno, los inferiores. Con lo cual, bueno, para mí es una gran responsabilidad, es un honor, por un lado, representar al Colegio de Abogados y particularmente integrar el Consejo. Recién ingresamos, como bien decías vos al principio, nosotros en el Consejo, juramos el lunes pasado y en el mismo momento de la jura empezamos una reunión con una orden del día bastante importante, ¿sí?, donde se destacaba la aceptación o no de la renuncia del juez Iribarren. Sí. Respecto al tema que me consultás de la democratización del Consejo, yo creo que el Consejo como tal es un avance, el Consejo de la Magistratura es un avance en la forma de designación de los jueces. Tradicionalmente ha habido muchas formas de designación de los jueces en los cuales la ciudadanía tuvo mucho menos participación que con la implementación de los consejos en sí. En el Consejo, para que la gente lo tenga presente, hay tres legisladores, dos de la mayoría y uno de la oposición, hay tres miembros del Colegio de Abogados, ejerce la presidencia uno de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y participa como miembro, o si se eligen fiscales, la Procuradora General, o si se elige algún juez, o si se ejerce el poder disciplinario respecto a algún juez, el juez de Cámara que ejerce la superintendencia del fuero. Sí. Con lo cual son ocho miembros y, en caso de empate, el presidente del Superior Tribunal tiene el derecho de decidir desempatar, doble voto. Con lo cual, la participación ciudadana está garantizada, está expuesta en ese sentido, ¿no? En forma indirecta, con la participación de los legisladores que han sido votados, son los representantes de los ciudadanos, de la ciudadanía, al votar en su momento. Y a su vez, nosotros como colegio, más allá de la representación corporativa, yo creo que particularmente cuando la primera reunión que tuvimos, me acerqué en uno de los intermedios a alguna de las personas que estaban en el público, que yo conocía particularmente. Yo soy de Regina, así que no conocía a todos los que estaban, pero para manifestarles que yo entendía que nosotros también teníamos que ser canal, cada uno de los consejeros, de las inquietudes de las personas que estaban interesadas por algún motivo en el desarrollo de las reuniones del consejo. con lo cual me ponía a disposición de ellos para ante la designación de algún juez, si alguna opinión ellos tuvieran, o de cualquier funcionario, no digo canalizarla, pero sí conocerla, para yo después hacer mi propia evaluación y tenerla en cuenta en el plenario del Consejo. Y también, en el caso que hubiera alguna disconformidad respecto a la actuación de algún funcionario judicial, para, bueno, tener conocimiento de ello, y también el mismo caso que te digo, ¿no? Evaluarla y ver en qué medida se podría llevar al pleno del Consejo. Uh-huh. Desde ese punto de vista, eso es lo que hay hoy. Claro. A partir, por supuesto, que toda institución es absolutamente mejorable. Usted sabe que hay provincias, por ejemplo Santa Cruz, Chubut, que han conformado este Consejo de la Magistratura con representantes de otras organizaciones ajenas, por ejemplo, al Colegio de Abogados, como por ejemplo sectores académicos o organizaciones no gubernamentales. ¿Ustedes cómo ven la posibilidad de la incorporación de otros sectores a la conformación del Consejo de la Magistratura? No, yo creo que toda institución es absolutamente perfectible, así que y aparte todo lo que signifique mayor participación de la ciudadanía me parece absolutamente válido. Uh-huh. Así que en ese marco no he analizado en particular, y menos aún en el marco del colegio. Sé que en otras conformaciones las personas que estaban, particularmente la presidenta del colegio, María Gabriela Estreto, ha participado en charlas en Roca donde se ha hablado del tema, y la postura de nuestra siempre ha sido particularmente abierta a cambios, digamos, que puedan significar una mayor participación de la ciudadanía. Me parece absolutamente válido, pero ya te digo, particularmente no te puedo definir precisiones. Me parece que las ONG que tienen que ver con la parte académica me parece un buen planteo, y después, bueno, del resto de las ONG, si yo te tendría que decir hoy, me parece que ampliar el número en demasía terminaría dificultando ya el funcionamiento mismo del Consejo. Claro. Me parece que tenía que haber representantes de la universidad, lo hay en otros lugares, en otros consejos, no solo los que vos me nombrabas, sino también en otros consejos de otras provincias. Así que eso me parece no solo algo interesante para poner, sino que me parece absolutamente necesario, porque el aporte que puede hacer la universidad respecto a la formación que pueden tener cada uno de los que se presentan para ocupar alguno de los cargos. La universidad hace mucho tiempo que está, y bueno, la gente que está en la universidad conoce prácticamente a todos los que se presentaban, por ejemplo, en esta oportunidad, porque habían sido la mayoría egresados de la Universidad Nacional del Comahue. Claro. Que sería absolutamente útil la participación. Así que bueno, en el marco de una reforma, se te digo una opinión absolutamente personal, me parece interesante. Y más allá de eso, bueno, lo que digo yo es que las instituciones están, y la manera, el problema más que nada es cómo se las usa, o cómo los operadores que están en algún momento histórico en particular ocupando los cargos, también cómo se manejan en ellas. Por eso digo que la ciudadanía tiene que utilizar las instituciones que hay. Entonces, más allá de hablar y de discutir de la mejora, me parece perfecto, la gente que estuvo en las reuniones del Consejo son públicas. Así que... Siempre lo decimos. Más una vez se ha reunido el Consejo y no hay nadie en el público. No, la primera que nosotros participamos como miembros, había una buena cantidad de gente por el tema de Iribarren. Sí. Pero después ha habido reuniones en las que no hay nadie. Sí. Pasan las reuniones del Consejo de distintos consejos deliberantes o de diputados. O sea que, como ciudadanos, nosotros tenemos que hacernos cargo a veces de que no utilizamos como corresponde, o no somos lo suficientemente participativos en las instituciones que están. Por eso yo, bueno, más allá de lo que te comento, de haberme puesto en contacto con la gente que está, el medio siempre da la posibilidad, en este caso a través de la llamada a ustedes, para alentar a la gente, en el caso particular del Consejo, que es lo que me ocupa estar en estos dos años, a que la gente participe concurriendo a las sesiones, que siempre se publican suficientemente en los medios, y por otro lado, que utilice a los consejeros que están, tienen a sus representantes naturales, que son los legisladores, pero en el caso del Colegio de Abogados, nosotros siempre escuchamos e intentamos saber qué es lo que pasa, cuál es el sentir de la gente, para, bueno, no, como te digo, no actuar necesariamente en ese sentido, pero evaluar, y bueno, las posturas que tiene el colegio son muy firmes, particularmente con el tema de la renuncia de los jueces. Acá no sé, el colegio no votó una postura distinta de la que venía trayendo. Nunca el colegio aceptó una renuncia de un juez que estaba sometido a juicio político. Y bueno, y en este caso en particular de Iribarren se tomó la misma decisión. Entendemos que hay un juicio político muy avanzado con todo el proceso prácticamente completo, con la requisitoria ya para hacer la audiencia de debate del juicio, así que no tenía sentido en este caso aceptar una renuncia que implicaba la salida anticipada del juez y evitar una eventual, lógicamente que hasta que no se demuestre lo contrario no hay responsabilidad, ¿no? Pero si eventualmente hubiera responsabilidad, la destitución del juez en el marco del juicio político implica la inhabilitación y la imposibilidad de que desempeñe nuevos cargos similares en el futuro. Claro. Quizás esta poca participación por parte de la ciudadanía, lo que son las reuniones del Consejo de la Magistratura, que ver, Schroeder, no sé si está de acuerdo con mi apreciación, con cierta distancia que por parte de jueces o abogados existe con el resto de la sociedad. Usted decía recién, bueno, es por parte de la Corporación de Abogados, sabemos que el término es usado también en forma despectiva muchas veces para marcar precisamente esta distancia, ¿no?, entre abogados, jueces y sociedad. De hecho, el abogado de los familiares del dolor, Marcelo Velasco, si bien manifestó días después la conformidad con la decisión del Consejo de proceder, digamos, al enjuiciamiento del juez Pablo Iribarren, no aceptarle la renuncia, también hacía la observación de que ellos se habían enterado a través de los medios, por ejemplo, de la reunión del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y que, bueno, esperaban de alguna manera que desde este organismo existiera mayor prolijidad cuando se van cambiando las reuniones, que fueran informados, que sean tenidos en cuenta, ¿no? Me parece tal vez que el ejercicio democrático, la falta de ejercicio democrático y el uso de las instituciones, en este caso como el Consejo de la Magistratura, corresponde a los dos lados, ¿no? Por un lado, los ciudadanos, pero también para quienes ejercen funciones dentro del Consejo, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. La publicidad es esencial. Si te voy a decir la parte administrativa, la desconozco porque el colegio funciona como tal, como un organismo permanente en Viedma y bueno, son los, el consejo como tal funciona un consejo de la segunda circunscripción, que es la de Roca, otra de Viedma, otra de Chipoleti y otra de, me falta una, la de Bariloche. Sí. Son las cuatro circunscripciones. En Viedma la parte administrativa funciona de las cuatro y bueno, y esta es la de prolijidades. Realmente desconozco en qué medida, lo que sí sé que los medios salieron de la reunión, ¿no? Pero desconozco si se notificó con la debida antelación o no, si falló en eso, bueno, son las cosas que hay que mejorar. Era muy importante, yo creo que al Consejo en particular le interesa muchísimo que la gente participe, te lo digo desde el punto de vista personal. También hay otra, se siente otra cosa en todas las instituciones cuando hay gente observando, es un control. Así que no me parece que nadie, porque fíjate que hablamos del Consejo y hablamos de una reunión que se hace sin una fecha fija, pero lo que es cierto y lo que consideramos respecto a otras instituciones que permanentes, ¿no?, el Consejo Deliberante o las cámaras de representantes de cualquier tipo a nivel provincial o nacional, participamos todos bastante poco. Claro. O sea, de eso sí nos tenemos que acercarnos. Pero bueno, digo, para mejorar es importante que la gente esté, es importante que la gente se interese, y del otro lado del mostrador es importante que se publiquen con la debida anticipación los actos, actos de gobierno, como en este caso sumamente importantes, para que la gente concurra. En el caso particular del Consejo, va a haber, las reuniones son aproximadamente una vez por mes. De hecho, nosotros no sabemos todavía la próxima reunión, que va a ser alrededor de fines de septiembre, donde se van a tratar más que nada la designación de cargos importantes, porque hay muchos cargos para nombrar en estos dos años en la justicia, porque hay muchos jueces que se están jubilando. Sí. O sea que va a ser un tiempo muy movido en ese sentido. Uh-huh. Bueno, ya que lo dice Schroeder, y para finalizar, ¿está de acuerdo con la máxima de Alberdi de que el que elige al juez es el que impone justicia? ¿El que elige al juez? Es el que imparte justicia. No sé, yo no, en el caso particular no conocía la frase de Alberdi, pero estuve designando a jueces el otro día. Uh-huh. Y no creo que yo imparta justicia. No creo que yo imparta justicia. La responsabilidad del juez en cada caso, de las personas que fueron elegidas, tendrán que desempeñar su cargo como corresponde, y el consejo que los designó, en este caso, es el que va a tener la responsabilidad después de controlar los actos de los jueces de eso en particular, juzgarlos y eventualmente sancionarlos y bueno y apartarlos si no ocupan, no desempeñan el cargo como corresponde. Bien, ha sido muy amable por atendernos, Schroeder, y bueno, esperamos que este sea el inicio de otros contactos telefónicos, de otras comunicaciones con la radio de la facultad. Bueno, como no, un gusto, me siento orgulloso de haberme recibido, me recibí en La Plata, pero de haberme recibido en la universidad pública. Así que bueno, para usted, con ustedes para lo que necesiten y bueno, fuerza en el trabajo que llevan adelante cada día. Bueno, muchísimas